que me dejaste tan solo en esta cama esperándote. Para el bello Deportivo Miller. ¡Ahí nomás! ¡Y ahora! En la cama, en la cama, guardo historia de un amor que nunca acaba. En la cama, tu perfume ha quedado aquí en mi almohada. Un paraíso, un jardín, y en el medio estás tú. En la cama, en la cama, he llorado pensando que aún me amas. En la cama, y hace un mes que no te veo y me han contado, y es por eso que me ves aquí llorando, que te has olvidado de mí y que ya no me quieres, que te ha dado él al final, que me dejaste tan solo, mi amor, como un idiota, desesperado, como un fantasma que se ha quedado sin nada. Y ahora me ha dejado, me quedaste sin nada, corazón. Me quedé tan solo, solo sin tu amor. Y ahora, ¿qué más? En la cama, en la cama, guardo historia de un amor que nunca acaba. En la cama, tu perfume ha quedado aquí en mi almohada. Un paraíso, un jardín, y en el medio estás tú. En la cama, en la cama, he llorado pensando que aún me amas. En la cama, y hace un mes que no te veo y me han contado, y es por eso que me ves aquí llorando. Que te vaya bien en la vida y que nunca me llores. Todo el amor que te di ha sido puro y sincero. Que no te deje, que no se vaya como un fantasma y te quede sin nada. Que te has olvidado de mí y que ya no me quieres. Que te ha dado él al final, que me dejaste tan solo, mi amor, como un idiota, desesperado, como un fantasma. Él se quedó sin nada. Me quedé sin nada, corazón. Para los chicos de Deportivo La Miren, un abrazo.